una solidaridad muy, muy sincera. Imagínate, si vos me lo contabas y se nos ponía la piel de gallina acá. Ah. Cristian, te agradecemos mucho la que te hayas podido comunicar con nosotros. Y bueno, ¿nos puedes recordar cuántos eran los argentinos y los nombres de los que estuvieron detenidos con vos? Sí, mira, los que estuvimos detenidos, bueno, yo, Cristian Castillo, Leandro Aníbal Rodríguez Lupo, uh-huh. Cecilia Brenda Rossi y María Cecilia Feijó. Esos cuatro. Quería sí aprovechar para llamar a todos los que han, para agradecer a los que han tenido una actitud de presión por nuestra liberación. Sin uh-huh. ella no hubiéramos sido liberados. O sea, fue la presión internacional lo que llevó a la liberación. Y a llamar a no decaer en eso hasta que el último de los compañeros sea arrancado de la prisión. Y especialmente sería muy importante que las centrales sindicales también se pronunciaran en ese respecto. Hoy estaba viendo la televisión que iba a haber unas movilizaciones. Está muy ocupado. Pero bueno, sería muy bueno si le pueden dedicar un tiempo a pedir por la liberación de los estudiantes mexicanos. Uh-huh. El autoritarismo del régimen político de México es enorme, el control de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, es impresionante. La distorsión de la información uh-huh. Corre como reguero de pólvora por ahí. Te llama verdaderamente la atención cuando estás, ya van marcha 100.000 personas, dice hubo 3.000. Los cargan, dicen que se creen que si no sale en la televisión las cosas no pasan. No existen. Pero es la docilidad del Poder Judicial y de los medios de prensa. Es un aparato de Estado enormemente represivo y autoritario el que se ha descargado sobre los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Cristian Castillo, docente de la UBA, detenido en México. Te agradecemos mucho la comunicación. No, por nada. Que tengas buen día. Gracias. ¿Qué tal, López? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Esto fue así? ¿Realmente se fue aumentando la brecha entre la concentración de riqueza en pocas manos y la salida de la distribución del ingreso del sector más pobre? Sí, efectivamente. Desde 1975 a la fecha, el crecimiento de la participación de los sectores más poderosos en la distribución del ingreso en la zona metropolitana, que de ahí surgen esos datos del INDEC que usted comenta, creció un 50%, pero el de los más pobres bajó un 50%. Esa es la situación efectivamente acontecida con respecto al ingreso en la República Argentina, y claramente la década del 90 reforzó esta tendencia a punto tal que hoy hay en la Argentina aproximadamente 2.050.000 personas que viven con 60 centavos por día, menos de un dólar diario, un claro. indicador universal de pobreza, y el 20% de la población de Argentina, 7 millones y medio de compatriotas, subsisten con 2.2 dólares por día uh-huh. en un país donde para acceder a una canasta básica se requieren 8. ¿Usted? O sea que esa es la situación de, no toda la Argentina, por supuesto, pero de una importante sector de la población, ¿verdad? Esta es la situación heredada por una década de gobierno que lo que hizo es favorecer claramente la concentración económica y la situación de los sectores más poderosos. Sobre todo teniendo en cuenta que si tomamos el parámetro 1989-1999, en 1989 la inflación que había era del 3.000% y en el 99 no había una suba de precios, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero más allá de las situaciones hiperinflacionarias y más allá del crecimiento de la economía, siempre la pérdida de participación de los sectores más postergados fue una constante. Digamos que en términos generales, cuando la economía creció, los sectores menos favorecidos vieron decrecer su participación en el ingreso. Cuando la economía se estancó, los sectores menos favorecidos vieron decrecer su participación. Y cuando la economía cayó, ni hablar. Claro. O sea que, como dice el argentino Junior, perdemos, siempre perdemos. Esa es la situación real del ingreso para por lo menos la mitad de la población que mira esto con la ñata contra el vidrio. Claro. Ustedes hicieron un informe, ¿no?, hace un par de semanas en relación a la situación, sobre todo teniendo en cuenta en las provincias y la diferencia con la capital federal, ¿no? Bueno, en realidad lo que queríamos mostrar es la situación de deterioro global. Claro. Y efectivamente, cuando uno analiza eso, observa que hay diferencias por distrito y capital federal, sigue siendo el distrito con menos, digamos, profundidad en la crisis, aunque en crisis. Uh-huh. Y efectivamente hay diferencias. Nosotros lo que quisimos mostrar es que la situación de distribución del ingreso que existe hoy hace que, por ejemplo, el 20% de los chaqueños más pobres vivan con un dólar por día en promedio, el 20% de los salteños pobres con 1.1 dólar, y así hasta llegar a la situación de promedio nacional de 2.2, sobre la cual está Capital y la región patagónica, que están con un promedio de casi 2.8 dólares por día, casi 3, pero siempre en un marco de profunda crisis de ingreso, porque, vuelvo a insistir, para acceder a una canasta de alimentos se requieren 8, y para no ser considerado pobre se requieren aproximadamente 4.5 dólares por día. Claro. Esta es la situación de ingreso de la el 20% de la población más pobre. Si esto lo analizamos para el 40% de la población, estaríamos con niveles de ingreso por debajo de los 3.5 dólares por día, lo cual también es muy crítico. Lo cual no alcanza para comer, ni siquiera para tomar mate, ¿no? Bueno, ahí hay un problema severo de ingresos. En el Gran Buenos Aires, usted sabe, existen aproximadamente, a nivel nacional existen 13.2 millones de pobres medidos por el Banco Mundial en la última auditoría de 1997, probablemente ahora sean un poco más. Uh-huh. 3.100.000 indigentes, de los cuales el 40% son niños, 1.200.000 niños menores de 14 años, de los cuales 500.000 tienen problemas efectivos de desnutrición. Porque claro, usted sabe que ser indigente en Argentina es no acceder a una canasta básica de sobrevida calórica. Claro. Por lo cual, si estos chicos no reciben atención paraestatal, están en una crisis severa que imposibilita su desarrollo futuro adecuado. Esta es la situación que produce en la vida cotidiana el deterioro en la distribución del ingreso que usted analizaba al principio. Artemio López, le hago una última pregunta. ¿Usted cree que con los proyectos de ley que se están impulsando desde el Ejecutivo para que los apruebe el Legislativo de este gobierno, ¿hay intenciones o hay voluntad política de revertir esta situación o tiende a profundizarse más? Bueno, yo no conozco la voluntad política y las intenciones de los funcionarios, supongo que serán buenas. Objetivamente, ninguna de estas leyes va a revertir la situación, claro, de distribución del ingreso injusta, porque tampoco creo que apuntan a eso. Se requieren algunas otras cuestiones que, bueno, no se puede pedir que un gobierno tampoco las asumido las haya puesto en práctica, claro, pero no, ninguna de las leyes que hoy están en danza van a revertir esta situación. Uh-huh. Si esa era la pregunta, no, creo que no. Artemio López, titular de la consultora X, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor. Que tenga buen día. De la ciudad de Alberdi, en Tucumán, el señor Raúl Aldá. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Walter. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Nos podría contar más o menos cómo está la situación en mire, Felicia? Yo le cuento lo que es Ciudad Juan Bautista Alberdi, a 90 kilómetros de la capital, a 20 kilómetros de Escava, que va a ser importante, Escava en el relato. Uh-huh. Nosotros el día martes y el fin de semana último, y en la madrugada del miércoles, sufrimos 400 milímetros de tormenta de lluvia de agua. Esto es un tercio de la media del año. Uh-huh. Este es un fenómeno que pasó los límites que nosotros podemos suponer, claro, y las estructuras de desagüe de nuestra ciudad. Nosotros tenemos zona de pie de montaña que había surcos de caña y que hoy se pusieron citrus, y esto no frena el agua tanto como el surco de caña. Uh-huh. Y la tala indiscriminada de árboles. Esto, sumado al drama de la apertura de las compuertas del dique de Escava, que colmataron los canales de riego y que llegaron al pueblo, hizo que en algún momento la ciudad tuviera en el centro de la ciudad 40-50 centímetros de agua, y que el 60 al 70% del pueblo estuviera prácticamente bajo el agua. Uh-huh. Intendente, le hago una pregunta, más allá de la cuestión que es un accidente meteorológico, ¿no? ¿Se puede pensar en algunas responsabilidades de parte de algunos gobernantes que no toman las medidas que deberían tomar para poder prevenir estas situaciones? Mire, en lo que hace a Juan Bautista Alberdi, en el año 92 tuvimos una bastante dura, pero mucho menos que hoy. Y le puedo decir que se subsanaron a partir de entonces varios temas de desagües. Mm. Esto siguió profundizándose más allá del 92 y se siguió tratando de hacer canales. Claro. La responsabilidad quizás pase por el factor económico, uh-huh, quizás pase porque no se puede hacer un poco más. No hay medios. Yo hace 2 meses que estoy en gestión y lo primero que hice fue en noviembre, lo primero que hice fue limpiar todos los canales de desagüe. Claro. Pero estamos para soportar 150, 180 milímetros. Uh-huh. Y esto no está en los cálculos de nadie, 400 milímetros en 3 días. y más el flujo de agua que viene de la zona de Pedemontaña. Claro. Nosotros tenemos 1.200 evacuados. Nosotros tenemos una zona damnificada con más de 3.500 personas. ¿Cuántos pobladores viven en Alberdi? Y 35.000 habitantes. Ajá. Nosotros o sea que el 10% de la población está afectada, más o menos. Así es. Nosotros tenemos una producción tabacalera que ronda los 10 millones de kilos y las pérdidas se están calculando arriba del 1.5 millones, uh-huh. porque también se arrasó con galpones con tabaco en plena época de acopio de cosecha. Claro. Lo nuestro prácticamente, diría yo, hoy está controlado en lo que hace a tenerla a la gente en las escuelas, albergarla, darle calor, un plato caliente. Uh-huh. El drama vendrá el lunes, pero hoy por hoy Tucumán en la ciudad veo horrorosas noticias. Pero lo más afectado a todo esto es un pueblo de La Madrid con 7.000 habitantes a 20 kilómetros de Alberdi, que cuando se abren las compuertas del dique Escava, uh-huh. por la cantidad de agua que ingresaba por segundo, no sé si 1.500 metros cúbicos por segundo, no entiendo la cantidad esta, sí. tuvieron que abrir y lanzar más de 1.000 metros cúbicos por segundo al río Marapa. Y ese río Marapa va allá a La Madrid, que es ingresando para el camino que va a Terma del Río Hondo en Santiago del Estero. Y ahí toda prácticamente la población. Se tapó el pueblo, se taparon las casas, claro. quedó la gente a la orilla de la ruta. Nosotros estuvimos mandando lancha con motor para evacuar, la gente no quiere abandonar sus hogares, se quedó a la vera de la ruta con las pertenencias, con sillones, con lo que pueda ir salvando. Claro. Es un cuadro bastante dramático el de La Madrid. Y a pesar de lo dramático que resulta lo nuestro, se empequeñece ante el drama que vive la gente y los pobladores de La Madrid. Uh-huh. Pero a pesar de Raúl, todo esto, nosotros tenemos una comunidad que, a Dios gracias, como siempre lo he dicho y lo he valorado, es muy solidaria. En las 48 horas del drama, el pueblo se ha unido, los que no estuvieron afectados y salieron a socorrer y a apoyar. El gobierno de la provincia, con los medios de la DPA, de la Dirección de Vialidad de la provincia, con maquinarias que no se podía hacer nada porque no se podía ingresar a zonas anegadas. Claro. Y en el día de ayer, alguna ayuda de frazadas y colchones que me llegan de la provincia, y hoy me estaría llegando algo que ha enviado la Nación. También helicópteros que van a ser importantes para sobrevolar 400 personas que habitan en Escava y las rutas están cortadas, están incomunicados, en los Guayacanes y en la zona del Alto El Puesto. Y para algún familiar que pueda estar escuchando el relato, en Juan Bautista Alberdi no hay víctimas, no hay muertos, no hay enfermedades contagiosas, no hay nada raro. Está el Ciprosa trabajando intensamente y tratando de controlar cualquier brote de enfermedad. Intendente, buenos días. Natalia Luguete, lo saludo. ¿Qué tal, Natalia? ¿En qué cantidad de tiempo se tendría que pensar como para poder recuperar los miles de kilos de tabaco perdidos? Y calcule si acá debe haber 3.000 productores, cada productora medio hace 10.000 kilos, otro, los más pequeños que lo hacen con su familia, 2.000 kilos. Y estoy convencido porque siempre las desgracias les toca al más pobre, al más humilde, que los que más perdieron fueron los que menos tienen, pero no por eso va a dejar de afectar a los grandes, porque es una zona que no ha perdonado a nadie la invernada. Pero como el tabaco está hasta la cocha y Alberdi, yo pienso que las pérdidas estas de 1.000.000 de kilos, más el precio devaluado del tabaco que se paga como se quiere y como se le da la gana a las empresas estas internacionales, que no pagan un peso la tonelada, mientras en Estados Unidos lo están comprando a $4, yo creo que van a pasar muchos años para que el productor tabacalero se recupere. ¿Para qué hablar del cañero? El cañero está fundido, el precio del azúcar, cuando no vale 15 centavos, es precio para fundir a toda una producción. Y así las cosas, y con este drama y con esto que se está viviendo en la provincia que se ha generalizado, Alberdi ya ha empequeñecido el drama, porque es un drama muy pequeño a la par de otros hermanos que están padeciendo muy profundamente esta situación. Yo no sé cuánto tiempo. Creo que la Nación deberá respaldar económicamente y solventar a una provincia quebrada de acá en más, porque si no va a ser muy triste a partir de hoy para adelante. Intendente Héctor Raúl Alda, perdón, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Intendente. Sí. Defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky. ¿Qué tal, Brailovsky? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se puede pensar con relación a la cantidad de incendios que sufre la Reserva Ecológica? 300, según lo que dice el diario Clarín de hoy, desde el 86. y muy pocos quedan esclarecidos, ¿no? Nunca se sabe bien por qué es que se incendia la reserva ecológica cada tanto. Parece como un mal endémico, ¿no? El tema es, digamos, yo creo que a esta altura no hay que pensar en algún marginal borracho que hizo una fogatita o que se drogó o algo así. Claro. Es decir, esto es siempre un trabajo profesional. Gente que conoce el pronóstico meteorológico, que sabe para qué lado van las llamas, gente que usa los sitios más inaccesibles para quemar, gente que deja en el camino de donde se va a encender el fuego botellitas con nafta, botellas de plástico con nafta, como para que el fuego se vaya extendiendo peor. Uh-huh. Es decir, es un trabajo de gente encargada para eso. Los responsables. Objetivos, de eso serían, ¿no? Claro. Digamos, desactivar la reserva de su uso como reserva y ponerla en valor inmobiliario. Ajá, digamos que tendría que ver la con... La reserva ecológica está al lado de Puerto Madero, que es la urbanización más importante del mundo en este momento. De manera que hay mucho dinero en juego. Si alguien consigue eliminar toda esta cosa de paseo público y ponerse a construir edificios allí. Entonces, la idea... Ahora, las veces que se ha encontrado gente, los jueces los han soltado inmediatamente. Es decir, los incendiarios suelen ser marginales, esto es claro, no se contrata cualquier tipo, se contrata gente de así marginal, generalmente menores de edad, los sueltan después porque son menores de edad. Pero hasta ahora los jueces no han investigado. Y usted dice que esta... Es decir, los encuentran con elementos para producir combustiones, los han filmado, les toman de declaración y como son menores, los largan al rato sin empezar a investigar quién los mandó ni por qué. Y Brailovsky, usted considera, usted considera que esta gente... se repite cada tantos meses en la Reserva Costanera Sur. ¿Usted considera que esta gente está mandada por algunos empresarios que quieren...? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí. ¿Usted considera que esta gente está mandada por algunos empresarios que querrían urbanizar la zona de lo que viene ahora a ser la Reserva Ecológica para algún negocio inmobiliario? Definitivamente sí. Y yo creo que hay que ponerse a investigar en la gente de que tiene suficiente dinero como para hacer negocios así. Lo que significa que la investigación no va a ser muy extensa y muy poca gente con suficiente cantidad de plata como para hacer un negocio inmobiliario en 350 hectáreas al lado de la Casa de Gobierno. Claro, además ningún gobierno tuvo, digamos, ningún gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante estos años tuvo la voluntad política como para avanzar, ¿no?, en esas investigaciones de lo que pasó en 300 casos. ¿Cómo? Perdón, no le escuché, la comunicación es mala. Le decía que ningún gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo la voluntad política como para que las investigaciones se lleven adelante en ninguno de los 300 casos que ocurrieron accidentes en la Reserva Ecológica. Hasta ahora, bueno, no sé hasta dónde depende del gobierno de la ciudad, hasta dónde depende de los juzgados, hasta dónde depende de la policía. Digamos, ningún conjunto de autoridades se tomó en serio el investigar esto. Claro. Antonio Brailovsky, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Hola. Hola, Brailovsky, ¿me escucha? Ahora sí. Le agradecía mucho la comunicación. Discúlpeme que tenemos algún problema técnico. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Diego Fara, de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Recién comentábamos, ¿no?, algo que usted nos había dicho, que había hablado con la gente de la producción del programa. ¿Ustedes tienen problemas, digamos, cada vez el precio de la caña de azúcar, el kilo del azúcar el kilo del azúcar cada vez es menor, cada vez se lo bajan más al precio, ¿verdad? Así es. Escúcheme, yo primero, si me disculpa, quiero hacerle una corrección en lo que usted dijo, que no son 10 millones de toneladas de caña, sino 10 millones de toneladas de azúcar. Ah, sí, claro, directamente, que es bastante diferente. Exactamente. Calcule usted, Brasil en estos momentos puede estar preparado para producir 30 millones de toneladas de azúcar y el país argentino completo fabrica entre 1.500.000 y 1.700.000 cuando hay una superproducción. Entonces estamos ante una situación en escala que no se puede competir de ninguna manera. Claro, claro, exactamente. No, competir no, aparte, esta gente tiene el programa ProAlco, donde está subsidiado prácticamente el azúcar, porque en vez de que acá, como acá en el país, el azúcar es el producto primero, y los subproductos son los demás allá, el producto primero es el alcohol y los subproductos venían a ser como el azúcar. Claro. Entonces, ahora hablan de que reactivaron el consumo de alcohol, bueno, eso puede llevar a que produzca menos azúcar. Pero, más bien, tenemos ese problema, la presión de Brasil, tenemos una ley arancelaria que se ha conseguido por insistencia de USIT y conjuntamente con la otra agremiación cañera de acá, que es el CATU, hemos logrado poner de acuerdo a todos los diputados y senadores nacionales. Se ha conseguido la ley 24.822, que es de protección arancelaria. El presidente Menem en aquella oportunidad la vetó, pero por insistencia quedó firme. Ahora, la alianza considera que es justo mantener esa ley de protección mientras existan las asimetrías. Pero acá dentro del país nosotros tenemos un problema, que son los industriales que no cumplen, no hacen las exportaciones correspondientes, y que el Estado, ni provincial ni nacional, toman una participación o hacen un delineamiento de política referente a la actividad azucarera. Sergio Para, buenos días. Natalia Rubio te lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Habría también otro problema, que es que, o según lo que nos comentaba usted, que es que los cañeros no pueden controlar el proceso una vez que ustedes hacen la venta. O sea, no pueden controlar el proceso posterior a eso. Claro, así es. Nosotros hay un contrato tipo de ley de maquila, pero ese contrato tipo generalmente no lo respetan, porque el productor cañero que no está incluido dentro de cooperativa no tiene fuerza para tener presencia en el ingenio. Claro. A partir de la desregulación quedamos sin una ley, entonces queda libre albedrío y a la formación de precio mediante el libre mercado. Y los ingenios compran al precio que ellos quieren. Claro, mire, yo le voy a explicar algo. Nosotros, sin ley, sin la intervención del Estado, ni si tampoco hay un convenio privado, hubo muchos convenios privados de la parte de la industria, pero nunca lo han cumplido. Y está demostrado, porque en una oportunidad hasta el mismo ministro de gobierno de la provincia de Tucumán lo ha manifestado, que lo dejen como estaban en el libre mercado, que los industriales solo se iban a arreglar, de lo cual no se arregló nada. Entonces, nosotros no tenemos acceso a controlar las balanzas, no tenemos acceso a controlar los laboratorios químicos, vale decir que la participación en kilos de azúcar es más o menos lo que fija el ingenio. ¿Y la situación de los trabajadores cómo es en este momento? No, hay fábricas que tienen problemas con trabajadores, eso ni lo dude. Hay muchas fábricas, muchos ingenios que tienen problemas. ¿Problemas de qué tipo? Problemas laborales, porque hay mucha gente despedida, mucha gente suspendida. Nosotros estamos conversando con el gobierno, ayer tuvimos una entrevista, pero no le veo al gobierno de Tucumán una actitud decidida a trazar alineamientos políticos sobre la actividad azucarera. Sergio, ¿para cuál es el promedio del sueldo que tiene el cañero? Mire, quiere que le haga una comparación. A ver. Un productor, por ejemplo, que tiene 1.000.000 de kilos de caña, que hablemos, era en una época un productor importante. Hoy es un pequeño productor, una manera de decir. Este año se llegó a pagar un peso por tonelada. 1.000 toneladas son 1.000 pesos. Para que vean el año, ¿qué opina usted? Claro. ¿Ah? Es un desastre total. Acá lo que nosotros necesitamos es prácticamente que haya un sinceramiento, conocer en realidad el azúcar que consume el mercado interno. El excedente hay que exportarlo sí o sí, porque ese es una exportación a pérdida, que todos lo conocemos, que puede ser un 10%, pero si usted pierde en un 10% y en un 90% tiene un precio redituable, creo que la economía se empezaría a sanear y a tomar un ordenamiento normal, que a lo que nos debe llevar esto. Así es. Sergio, pero muchas veces no hay voluntad, y nosotros los cañeros ponemos todos los empeños. El jueves 16 de marzo, ahora 9, tenemos un tractorazo en Famayá. Así que creo que va a ser bastante importante. Esto no es que estemos políticamente en contra de determinado gobierno, sino que estamos reclamando la justicia. Seguramente. Sergio Fara, de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Que tenga buen día. Orden, Gracias. fue gobernador de la provincia de Corrientes, el señor Hugo Perié. ¿Qué tal, Perié? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Escuchando tu análisis, la descripción que está haciendo de Corrientes es bastante cierta, ¿no? Ajá. Digamos como que las causas por la investigación de lo que pasó hace 3 meses, según nos comentaba la gente de la Comisión de Derechos Humanos de su provincia, están totalmente estancadas, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que eso no lo veo con mucho optimismo, esa investigación, pero es conocedor un poco el tema, no creo que eso avance mucho, es bastante complejo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Usted se arrepiente de alguna medida que tomó durante su gobierno, que digamos que pudo haber propiciado a algún tipo de llamar a que la gendarmería o el gobierno intervenga a la provincia, o porque usted estaba de acuerdo, ¿no?, con la intervención de la provincia? Sí, pero le tengo que explicar por qué yo estuve de acuerdo con la intervención como salida, porque cuando nosotros hicimos el esquema de gobierno con los senadores y diputados para desplazar al partido nuevo de Tato Romero Ferri del gobierno, ese partido nuevo que arrasó nuestra provincia con funcionarios del partido nuevo que se enriquecieron, de los cuales hoy hay varios presos y algunos buscados con pedido de captura porque se fueron del país, nos habíamos comprometido de que ese gobierno no volvía más mientras nosotros estemos teniendo el gobierno en la provincia de Corrientes. Ellos no iban a volver por el pueblo, así lo pedí cuando se movilizaron miles de correntinos. Uh-huh. Resulta que iba todo, no iba todo bien, pero lo íbamos llevando bastante tranquilo, si se quiere, sin conflicto, sin enfrentamiento, y resulta que en una maniobra poco clara, un senador del Partido Liberal se hace elegir en diciembre vicepresidente primero del Senado, uh-huh, que le correspondía, después se carga el cargo del gobierno. Es el señor Tomasella. Tomasella. Uh-huh. Nosotros no negamos, le dije que yo no iba a entregar eso, porque los votos logrados por los senadores del Partido Nuevo. ¿Con el Partido Nuevo? El Partido Nuevo. Es decir, vimos la maniobra de Tato Romero Ferri detrás de todo eso. Pensábamos que regresaba el Partido Nuevo, los funcionarios corruptos, y detrás de todo esto la libertad de Tato Romero Ferri. Uh-huh. Por eso, y la gente que en ese momento estaba en el puente, vinieron muchos y me dijeron, o es Perié o es la intervención, pero no Tomasella, porque sabemos que detrás de Tomasella está Romero Ferri. Por eso dije, yo no me muevo de acá, y si quiere venir la intervención, que venga. Pero no, después de todo el sacrificio, después de toda la lucha, entregar el gobierno al Partido Nuevo, nosotros no estábamos de acuerdo, y mi partido tampoco estuvo de acuerdo, el Partido Justicialista. Señor Hugo Perié, usted ahora está diciendo, si quiere venir la intervención, que venga. Sí. A mí me gustaría que usted trate de prestar un poquito de atención, porque me gustaría pasarle un audio que usted nos dijo a nosotros el 26 de noviembre. ¿Puedo ponerlo? Sí, cómo no. Perié, ¿usted está de acuerdo con la posible intervención de la provincia de Corrientes? Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Nosotros vamos a buscar el momento, la situación, para ir a pedirla. Hasta ahora no hemos pedido, sino que estamos analizando con los radicales y con todos los demás partidos la situación, la conveniencia o no. Pero si trae soluciones, trae recursos, creo que va a ser necesaria la intervención. O sea, usted en ese momento, no sé si pudo escuchar bien el audio, pero usted en ese momento nos decía que estaba absolutamente de acuerdo con la intervención y que estaban esperándola. En este momento, lo que usted me dice es que, lo que decía en ese momento es que si tiene que venir la intervención, que venga. ¿Usted quería realmente la intervención en ese momento o la esperaba ante la alternativa de que esté usted o la intervención? No, yo creo que es bastante coherente lo que yo le estaba diciendo en ese momento, lo que digo hoy, uh-huh, y lo que pasó, es decir, te digo, antes del Partido Nuevo, antes que asuma el Partido Nuevo, poniendo un testaferro, si se quiere, como era Tomasella, yo prefería, y todos preferían, la intervención. ¿Y ahora qué análisis hace de la intervención? ¿Cómo? ¿Ahora qué análisis hace de la intervención? Pues yo creo que nosotros hubiéramos preferido que sea una intervención más dialoguista, no tan cerrada, no tan autista como es el señor Mestre. Cuando él asumió, yo le deseé mucha suerte. Como correntino le pedí que haga las cosas como corresponde para el pueblo de Corrientes, más allá de mi condición de peronista y el radical. Pero yo le deseé mucha suerte. Creo que tomó medidas poco acertadas, como los descuentos que van a hacer a los jubilados. Aumenta, es decir, yo había puesto un tope a los sueldos de los ministros. Uh-huh. Ese tope se terminó, se aumentaron acá, están ganando 6, 7 mil pesos los funcionarios, demasiados funcionarios cordobeses, demasiados viajes que hacen los fines de semana, los viernes, por ejemplo, y llegan van a Córdoba, vuelven los lunes, los martes, esas cosas no van bien para la población. O sea que podríamos convenir en que ellos están fijándose solamente en una cuestión económica, que por otra parte es discrecional, porque usted nos estaba hablando de los sueldos de los funcionarios públicos en relación a los sueldos de los trabajadores estatales, y que por otra parte, siendo responsables de dos muertes, no se está investigando en este sentido y además no se está prestando atención a los organismos de derechos humanos. Sí, yo creo que eso, yo creo que necesitan profundizar esa investigación, ¿es cierto? De lo que ocurrió ese día en el puente General Belgrano. Exactamente. Yo creo que el pueblo de Corrientes está esperando una respuesta. En este caso y en otros casos, como que, por ejemplo, la situación del señor Romero Ferri, que está en una dependencia de la Gendarmería Nacional, pero con unas atenciones que ya es muy, muy llamativo y muy raro. Es decir, un hombre que todo el día está atendiendo gente, eso se transformó en un comité del Partido Nuevo. Claro, es verdad. La Gendarmería es una fuerza respetada, que está para cuidar los intereses de la nación, es cierto, la frontera.